para que nunca me faltes. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que he soñado, que me hace muy feliz. Tengo amor.